desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis queridas amigas y amigos oyentes? Iniciamos otro año, otro ciclo, con este programa número 345 de Desde el Sur Explorando el Cosmos, el podcast que desde el año 2005 les acompaña en toda Iberoamérica, trayendo novedades en ciencia, tecnología, astronomía, ciencias del espacio y mucho más. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Un nuevo año, 2014. Bueno, el 2013 finalizó con una especie de decepción a raíz de la prácticamente destrucción total del cometa Ison por el pasaje en las cercanías del Sol, el que se esperaba que podía llegar a ser el cometa de la década, otros decían el cometa del siglo, se nos esfumó en el cielo y nos hizo perder un maravilloso espectáculo. Pero los finales del 2013 y comienzo del 2014 nos han también dado una sorpresa, porque sin dudas una potencia que viene con todo para la exploración espacial es China. Y China lanzó una sonda con un rover lunar que fue todo una sorpresa, ¿no? La Chang'e 3, que China mismo ha declarado que ha sido un completo éxito y está enviando unas imágenes de una resolución sin precedentes. China declaró a su misión lunar como un completo éxito después de que ese pequeño robot explorador Yutu y su nave nodriza se tomaron fotos mutuamente y las enviaron a la Tierra. El portavoz del programa lunar chino, Pei Xiaoyu, indicó que ese intercambio fotográfico de un minuto aproximadamente probó que tanto la nave como el robot estaban en un funcionamiento pleno, completo, una misión con un aterrizaje impecable y un comienzo de exploración que ha sorprendido a muchos, ¿no? Porque es impecable. Las fotografías a color que se transmitieron en directo a China comenzaron a tomarse cuando el Yutu se desplazó a un punto unos 9 metros al norte de la nave, según informó la agencia oficial china, la Xinhua. Y en esas imágenes puede verse cómo el rover porta la bandera china, la primera vez que esa enseña ondea en un cuerpo espacial. Y después de la toma de fotografías, los dos artefactos comenzaron sus propias exploraciones científicas, ¿no? Dado que lo primero que hizo el robot fue rodear la nave, prosiguió con el intercambio de imágenes desde diferentes ángulos. El Yutu es un rover de 6 ruedas y pesa unos 140 kilos. Salió de la nave y ya empezó a desplazarse inmediatamente por la superficie lunar. Es un rover alimentado por paneles solares, como decía, está equipado por 6 ruedas, un brazo mecánico, 3 pares de cámaras y es capaz de sondear y excavar Los sondeos los hace mediante un radar. Durante los próximos meses, este explorador va a examinar la superficie y la estructura geológica de nuestro satélite a una velocidad de 200 metros por hora, mientras que la nave va a explorar el punto en donde alunizó a fines del año pasado. El alunizaje de la misión Chang'e 3 en el cráter conocido como Sinus Iridium o Bahía de los Arcoíris fue el primero que hizo una nave espacial en 37 años y también convirtió a China en el tercer país por detrás de Estados Unidos y la ex Unión Soviética que lo consiguió. El presidente chino y el primer ministro se desplazaron al centro de control de Pekín para presenciar esa recepción de fotografías y escuchar al comandante del programa lunar llamado Mak Xingyu, declarando que la misión había sido todo un éxito. Se considera sin dudas como un hito en el desarrollo del programa espacial chino, una nueva gloria científica para este pueblo y también, ¿por qué no?, una contribución sobresaliente en el uso pacífico del espacio, ¿no? La próxima misión lunar, la Chang'e 4, está prevista para el 2015 y en 2017 se prevé que una sonda Chang'e 5 comience la nueva fase del programa espacial chino y regrese a la Tierra con muestras extraídas de la Luna. China lanzó su primera sonda lunar, la Chang'e 1, en el 2007, la segunda, la Chang'e 2, en el 2010, y ya llegaron a la Luna. Este país asiático busca, sin dudas, llevar astronautas al satélite terrestre y, aunque no hay una fecha fija, se espera que tal vez hacia el 2020 puedan cumplirlo, que también es la época en la que China espera tener una base espacial permanente orbitando alrededor de la Tierra. ¿Quién diría que nuestro satélite era el que iba a comenzar dándonos sorpresas en este comienzo del 2014, ¿no? Y algo maravilloso que les recomiendo que si no las vieron, las busquen, son las fotos que tomó el Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA. Las imágenes que captó del lander chino y del rover Yutu en diciembre 25 del 2013. Para los que dicen, esos conspiranoicos, ¿no?, que dicen que las llegadas del hombre a la luna, de sus robots, son puro montaje de Hollywood, bueno, vean esas fotos espectaculares porque muestran perfectamente al aterrizador y al robot sobre la superficie lunar, ¿no? También una de las cosas que hizo el rover Yutu en esos días fue el haber realizado su primer espectro de fluorescencia en rayos X del suelo lunar, del regolito lunar. Y también lleva un instrumento que es un espectrómetro de partículas activas, ¿no?, que ya está trabajando e indican que la mayoría de las rocas de la Luna está compuesto por más o menos lo que sabíamos: magnesio, aluminio, silicio, potasio, calcio, titanio, cromo y algo de hierro. Y tres elementos menores: el estroncio, el yodo y el circonio. todos esos elementos pueden observarse confirmados ya en el regolito lunar. Y otra buena para los comienzos de este 2014 es que se viene la nueva Cosmos, la que pretenden sea, bueno, una continuación de Cosmos, un viaje personal de Carl Sagan, que nos ha formado a muchos de nosotros, ¿no? Nos ha inspirado en las enseñanzas de el que para mí fue ese gran maestro, ¿no? Bueno, marzo 9, 10, más o menos, se va a estrenar esa segunda parte, Cosmos, una odisea en el espacio y en el tiempo, que va a ser protagonizada por Neil deGrasse Tyson, que es un reconocidísimo divulgador de la astronomía estadounidense. Y la serie, estos 13 nuevos capítulos, van a ser escritos nuevamente por Andruyan, Steven Sotter, y se incorpora Seth MacFarlane, que también es uno de los productores, ¿no? Va a salir por Fox en colaboración con la National Geographic. Están haciendo todo un evento, preparando un evento para esos días de marzo, porque bueno, promete dar bastante que hablar, aunque bueno, como siempre, algunos dicen que segundas partes nunca fueron buenas, no sé, sin dudas es un estreno que genera gran expectativa entre los amantes de la astronomía. Mi opinión personal es que Neil deGrasse Tyson se diferencia de Sagan en que en realidad él no es un científico investigador, ¿no? Es director del planetario Hayden. Y más allá de los efectos especiales que están tan de moda hoy, lo importante va a ser analizar si se mantiene el mensaje de la serie original. Eso me hizo reflexionar bastante en estos días y comparar la época de esa vieja Cosmos de hace 30 años con la actualidad. Para empezar, volví a ver la serie y algo que se nota mucho allí es el entusiasmo por la exploración que aún se mantenía en esa época, en los años 80. También hay que destacar que Sagan participó directamente en el diseño y en el análisis de datos de esas misiones pioneras. En actualidad, la tecnología es muy superior. Tenemos robots sondas y telescopios espaciales en una cantidad sin precedentes. Pero mi pregunta es, ¿qué sucedió con el entusiasmo? Sagan decía, aceptamos los productos de la ciencia, pero no sus métodos. También decía, vivimos en una época en la que somos fuertemente dependientes de la ciencia y la tecnología, pero la mayoría no los comprende. ¿Estamos así en la actualidad? Mi análisis es que los jóvenes que ven por TV o internet imágenes como las que toma el Hubble, la Cassini, la misma Change 3 de la que hablábamos recién, serán para ellos tomadas como reales, como algo que realmente está sucediendo, o directamente no les dan importancia, ¿sí? ¿Ven eso y comprenden lo que están viendo? Y ahí surge, para mí, una enorme responsabilidad de quienes hacemos divulgación científica. Y los comunicadores de la ciencia, que a veces nos conformamos demasiado a menudo con intentar colar algo de ciencia en los medios o en los museos. Tampoco sabemos hacer, pienso, nuestra labor adecuadamente, porque si nos centramos especialmente en eso que es más importante, aunque sea menos espectacular o curioso, caemos en la tentación de pensar que todo vale si es por contar ciencia, no importa qué, hay que ir y contarla, ¿no? Y hay pruebas de la influencia de las series o de las películas en los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, hace falta series como, no sé, en esa época Indiana Jones o, no sé, otras series de exploradores que entusiasmen a los jóvenes, que formen vocación, ¿no? Necesitamos más Carl Saganes que transmitan la pasión, que emocionen, que sorprendan o incluso que provoquen. A veces preocupa el poco interés que muestran las instituciones públicas y privadas por financiar la divulgación, pero en parte pienso que esa culpa es nuestra. ¿Cómo puede ser que no haya nadie en televisión que sea capaz de transmitir pasión por la ciencia? No hay nadie que vea que la ciencia realmente puede ser muy divertida. Muchos dicen que en realidad lo que no hay son ganas de invertir en ese tipo de temas. Puede ser que tengan un poco de razón, pero a veces no es solo una cuestión de dinero, ¿no? Sino al menos de que el poco dinero que se pueda conseguir para la difusión se lo emplee de la forma lo más adecuada posible. ¿Qué es lo más importante en la divulgación científica? ¿Divertir, emocionar, sorprender? ¿Enseñar ciencia? ¿Es informar sobre los avances científicos? Para mí, la finalidad de la divulgación científica podría llegar a decir que es doble, ¿no? Por un lado, es educar sobre la ciencia, sus valores, su metodología, conocimiento adquirido, beneficios y hasta posibles peligros. Pero por el otro, tal vez el más importante, es el alentar la vocación científica entre los jóvenes. A grandes rasgos, el sistema educativo trata de formar sobre los conocimientos y principios científicos. Por otro lado, los medios de comunicación ofrecen noticias sobre los avances más relevantes. También hay una oferta de museos de ciencia en algunas ciudades, revistas de divulgación, muchas de dudosa calidad, canales digitales, páginas web. Pero hay que reconocer que hay muchos menos interesados en este momento por la ciencia que, no sé, si lo comparamos, por ejemplo, por los deportes. Aunque se hace mucho hincapié sobre el papel que juegan los medios de comunicación en la percepción social de la ciencia, pienso que su papel primordial es el de la información y no el de la divulgación. El periodismo científico sí es el que tiene el propósito de informar, contrastar y opinar sobre las noticias. Y quizás una política científica, no es que no se pueda hacer divulgación con la información, pero un periódico o un noticiero se dedica a otra cosa, ¿no? Y ahí lleva esto a una gran pregunta, que ¿qué vías son las más eficaces para la divulgación científica? Hace tiempo leí de una reunión que se hizo, no recuerdo ahora en qué lugar, no sé si no fue en la misma España, que decía que se discutía sobre los formatos, ¿no? El consumo, según el nivel socioeconómico de la gente, que daba un resultado más o menos como diciendo que la clase social baja solo utiliza regularmente la televisión en un 90% y la radio en un 34%, casi no lee ni diarios ni revistas. En cambio, la clase alta devora todos los medios, salvo el cine, tal vez, que queda relegado. Y los jóvenes utilizan internet en un porcentaje muy alto, ¿no? Alrededor de un 55% de su consumo está allí. Y ahí queda patente que el medio rey, digamos, para hacer la divulgación, es la televisión. Todo el resto baja, excepto internet. La televisión y la red son los dos medios casi opuestos, porque la televisión supone un costo importante y limitaciones de todo tipo. En cambio, en internet, aunque la audiencia es menor y además está fragmentada, juega a su favor el costo prácticamente cero en la distribución. Este podcast es un ejemplo de eso. Y tenemos otro tipo de posibilidades de interacción. Y en el tema de los contenidos, me parece improbable que solo con noticias el público adquiera una perspectiva amplia de la ciencia, ¿no? Seguro que con eso no se consigue inspirar vocaciones, ¿no? En la educación pública y en los contenidos divulgativos se suele dar una visión un poco miope de la ciencia, más centrada en los resultados que en el proceso científico. Y en cuanto a las formas, bueno, la divulgación científica no debe ni puede hacerse pensando en un público homogéneo, ¿no? Es un error pensar que con suficiente comunicación científica de gran nivel, a veces yo peco de eso, ¿no? También algo muy formal, también puede ser muy aburrido. Tampoco eso significa que uno va a obtener un público más culto, ¿no? La realidad es que no todos son ni universitarios, incluso muchos, ¿por qué no?, tienen conceptos que aún no han comprendido. La realidad es que la divulgación científica tiene que adaptarse al público y no al revés. Bueno, nos fuimos un poco por las ramas, pero bueno, todo iba a cómo hacer atractiva la divulgación y si la nueva Cosmos lo va a conseguir. Y como les decía, bueno, ya no tenemos a Carl Sagan y Neil deGrasse Tyson, si bien es una persona que se esfuerza mucho por hacer llegar la ciencia a la gente, no sé si estará a la altura de Carl. La verdad es que Cosmos ha sido uno de los documentales más recordados por los amantes de las ciencias y al emitirse en televisión hubo una gran cantidad de público que pudo disfrutarlo y en un formato que no era muy común, ¿no? Aparte, el nivel de argumentación de la serie eran realmente los adecuados para que los comprendiera ese amplio público. Y además el estilo no solo era didáctico, sino que algo que aportaba Sagan era emoción, era muy estimulante, una música de Vangelis bien elegida, efectos especiales muy buenos para la época y el carisma del mismo Sagan, que más que un científico se transformaba como en nuestro amigo que nos llevaba a dar una vuelta por el universo. A otro nivel, esos elementos, tal vez un poco forzados, los podemos ver en otro documental que a mí me interesó, que es Una verdad incómoda de Al Gore, donde realiza una exposición sobre el cambio climático, pero más allá de los argumentos, lo hace narrando una historia personal conmovedora y con la ayuda de imágenes y animaciones impactantes, ¿no? otros formatos tienen otros genios, pero la fórmula suele ser similar. Y es el conseguir la complicidad de la audiencia. Y quizás la divulgación en el fondo sea mitad arte y mitad ciencia. Es interesante, bueno, a mí particularmente siempre me gustó leer sobre la vida de Sagan. Él tuvo tres esposas. La primera, Lynn Margulis, una excelente bióloga de primerísima línea, que en España la conoce muy bien porque los ha visitado muchas veces, que, bueno, podría decirse que fue la etapa científica, digamos, dura de Sagan. Después se casó con una artista, Linda Salzman, que tal vez de allí sacó la parte más artística, precisamente, de su obra. En esa época fue en la que se hizo los discos de las Pioneer, las Voyager. Fue un importante aporte el que su ex esposa ha realizado esos proyectos. Esa obra está explicada en un libro de Sagan, una compilación que se llama Murmullos de la Tierra, que si lo consiguen, recomiendo que se los lean porque da una pintada muy, muy interesante de cómo en muy poco tiempo lograron hacer ese disco con la música de nuestro planeta, voces, sonidos, bueno, un trabajo enorme. Y la última etapa, la tercera esposa, que es hoy en día su viuda, Andruyan, que es la etapa más humana, más emocional, ¿no? La etapa en donde Sagan sin dudas comenzó a preocuparse más a fondo por el futuro de la humanidad y el destino de nuestro planeta. Evidentemente, no todo el que se dedica a la divulgación científica es Carl Sagan. Tampoco la divulgación debe ser llenar todo de efectos, pero sí tenemos que aspirar a hacer el trabajo atractivo, ¿no? En la actualidad, la política, la economía, el fútbol invaden los medios y es un patrón que se da no solo en Argentina o en España, sino yo lo veo que es algo que se da en todo el planeta. Tal vez la calamitosa situación actual en aspectos tan básicos como la educación y los derechos humanos tengan que ver con el haber abandonado en gran medida esos ideales de la época de los 70, de los 80, que soñábamos en viajar a las estrellas, en plantearnos preguntas y tratar de resolverlas por nosotros mismos, y no en un sistema educativo como el actual, en que las respuestas se dan antes de que surjan las preguntas. La clave tal vez está en imaginar que hay un futuro posible, lo cual en la actualidad es muy difícil, porque es increíble que contemos con medios tecnológicos impresionantes como la televisión o internet, pero que son utilizados más como medios de distracción que otra cosa, cuando en realidad deberíamos estar explotando todo su potencial educativo. ¿Será eso lo que está matando la curiosidad en los más jóvenes? ¿No existe un lugar para la lectura, para las preguntas profundas, para la imaginación? Bueno, ya cerrando, la nueva Cosmos tal vez inspire a muchos, como lo hizo la serie original hace más de 30 años, con muchos de nosotros. Tal vez como cierre me gustaría hacer un llamamiento a todos ustedes que aman la ciencia en general y la astronomía en particular, para que actúen como vectores que comuniquen a los más jóvenes las maravillas del mundo de la ciencia, que es mucho más atractivo, sin lugar a dudas, que las redes sociales o los juegos de PC. La naturaleza es mucho más maravillosa que cualquier invención humana. Pasamos al primer tema musical. Samba pa' ti, interpretado por Otmar Lieber y Carlos Santana. Nuevamente en este ciclo contamos con la colaboración de Esther Letrica, que últimamente nos está hablando sobre planetas extrasolares, y en este caso nos cuenta del descubrimiento de un planeta parecido a la Tierra. Te escuchamos, Esther. Hola, ¿cómo están? Soy Esther Letrica y aquí, antes que nada, les quiero desear un muy feliz año 2014. Aquí estamos de nuevo, desde el sur, explorando el cosmos, el programa que hacemos con Ricardo Sánchez desde la República Argentina. Y hoy, como es usual, voy a conversar un rato con ustedes sobre los planetas extrasolares. Creo que cuando hablamos de los planetas extrasolares, la gente en general lo primero que nos pregunta es ¿y cuál es el planeta que está más cerca? Y la otra pregunta que surge enseguida es ¿hay otro planeta igual a la Tierra? Estas son dos preguntas fundamentales. Con respecto a cuál es el planeta extrasolar más cercano, lo lógico es que si este existe, tiene que estar en la estrella más cercana. Y la estrella que tenemos más cerca de la Tierra es el sistema Alfa Centauro. Alfa Centauro en realidad es un sistema triple que está conformado por tres estrellas. Dos estrellas son similares a nuestro Sol, que son Alfa Centauro A y Alfa Centauro B. Y después una tercera estrella, más pequeñita, una estrella roja, que es justamente la que está más cerca de la Tierra y que se conoce como Próxima Centauri. Alfa Centauro se ve a simple vista como una estrella única, se desdobla fácilmente con binoculares y por supuesto con telescopios. Podemos ver Alfa Centauro A y B con telescopios aficionados, pero ya para observar Alfa Centauro C, la cosa se pone más difícil y se requiere un equipo más importante. El Alfa Centauro está a unos 4 años luz de la Tierra. Quiere decir que tardaríamos 4 años en llegar a ella viajando a la velocidad de la luz. ¿Se acuerdan de la película Avatar? La de James Cameron. Bueno, justamente en esa película todo sucede en la mítica luna Pandora, que era una luna que justamente estaba en Alfa Centauro. En realidad, el planeta que se descubrió alrededor de Alfa Centauro B no tiene nada que ver con esa hermosa vegetación y esa exuberante selva que se veía en la película Avatar, sino que seguramente es un planeta más parecido a un infierno de lava, que se estima tiene un tamaño similar al de la Tierra, pero que está orbitando muy cerca de la estrella. Y fue descubierto por el método de la velocidad radial, utilizando el equipo ARPS desde el telescopio de la ESO en La Silla, en el observatorio de La Silla en Chile. En Alfa Centauro B, ¿se acuerdan que el planeta se indica con B minúscula? Tarda 3 días y un poquito en girar alrededor de su estrella y está muy cerca, a 6 millones de kilómetros de la estrella, que sería muchísimo menos de lo que de la distancia, por ejemplo, que tiene Mercurio del Sol. Así que, si les vuelven a preguntar si hay otro planeta, cuál es el planeta extrasolar más cercano, ya saben, es el pequeño planeta que está orbitando alrededor de Alfa Centauro B. Y ahí viene nuestra segunda pregunta. ¿Hay otras tierras? Seguramente sí, pero hasta ahora lo que se ha encontrado son supertierras, o sea, planetas rocosos de tamaño mucho mayor al de la Tierra, y todos ellos fuera de lo que es la zona habitable de sus respectivas estrellas. Pero hace poco los astrónomos que están observando con el telescopio espacial Hubble encontraron un planeta, un Júpiter gigante, que se denomina HB-1897-33B, que está a 67 años luz de distancia del sistema solar y que descubrieron se vería de color azul, o sea, sería parecido en aspecto a nuestra Tierra. Pero hasta ahí llegamos con el parecido. Este gigante azul gaseoso está orbitando cerca de su estrella y por lo tanto tiene una temperatura de 1000 grados centígrados. Las diferencias de temperatura que se producen entre el día y la noche de este planeta generan vientos en su atmósfera que llegan a 7000 kilómetros por hora. El telescopio espacial Spitzer, que lo estuvo también monitoreando, pudo hacer un mapeo de las temperaturas del planeta y de allí se pudo determinar el clima y estas condiciones de vientos huracanados que tienen en su atmósfera. Se estima que en la atmósfera del planeta hay pequeñas partículas de silicatos que se condensan en la atmósfera, por lo cual podemos decir que en este Júpiter gigante llueve vidrio. Esas partículas de silicato son las que absorben la luz en la frecuencia del rojo y son las que hacen que se refleje el color azul, por lo cual este planeta gigante se ve como, en realidad, como un punto azul pálido, como decía Carl Sagan. Este es un punto un poco más grande que la Tierra porque es un gigante parecido a Júpiter. El HD-1897-33B es el primer planeta extrasolar del que se pudo saber qué color tiene. Para esto fue fundamental el uso del espectrómetro que tiene el telescopio espacial Hubble, que analizó la atmósfera del planeta y en cada paso de este planeta frente a la estrella pudo hacer un análisis espectral y determinar el color con el que lo veríamos si lo tuviéramos por ahí cerca. Así que podemos decir que el planeta más cercano, ya lo sabemos con certeza por ahora, es este pequeño planeta rocoso en Alfa Centauri B, y el que tendría un aspecto parecido, porque termina ahí solo en el color, sería este gigante gaseoso HD-1897-33B. Esto fue todo por hoy y nos veremos seguramente en un próximo encuentro aquí a lo largo del 2014, como siempre, desde el sur, explorando el cosmos. Gracias, Esther, por esta nueva colaboración. Y una noticia bastante importante es que en estos días la Agencia Espacial Europea se prepara para despertar a la sonda Rosetta. Es uno de los grandes retos para este 2014. Va a salir de su modo de hibernación y así la ESA va a comenzar a preparar el que es uno de los grandes retos del 2014, que es que Rosetta aterrice en noviembre sobre el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko para estudiarlo en profundidad. Sabemos que los cometas son los elementos constitutivos del sistema solar primitivo y probablemente el origen de gran parte del agua de la Tierra. Se cree también que podrían haber traído a la Tierra los ingredientes necesarios para que surgiese la vida. En fin, la misión Rosetta, compuesta por una sonda y un módulo de aterrizaje, tiene por objetivos observar esa roca de cerca y así ayudar a comprender mejor el papel que jugaron estos objetos en la evolución del sistema solar. Rosetta comenzó su viaje el 2 de marzo de 2004, sigue una trayectoria bastante compleja que incluía 3 aproximaciones a la Tierra y una a Marte, y de camino a su objetivo, la sonda europea sobrevoló y fotografió 2 asteroides, el Steins, el 5 de septiembre de 2008, y en Lutetia el 10 de julio de 2010. Y en julio de 2011, Rosetta entró en modo de hibernación para recorrer el tramo más solitario y frío de su viaje, cuando se encontraba a unos 800 millones de kilómetros del Sol, cerca de la órbita de Júpiter. Así que la sonda orientó sus paneles solares hacia la estrella para recibir toda la energía posible y comenzó a rotar lentamente sobre su propio eje para mantener la estabilidad. Ahora, tanto el cometa como la sonda están ingresando al sistema solar interior y el equipo a cargo de Rosetta se prepara para despertarla. Una vez que Rosetta despierte, va a empezar a calentar sus instrumentos de navegación y luego va a frenar su rotación para poder apuntar su antena principal hacia la Tierra y así confirmar que sigue viva. También se indica que todo el equipo está muy emocionado ante la llegada de este momento, pero también quieren que llegue el momento de evaluar cómo se encuentra esta sonda después de pasar casi 10 años en el espacio. Cuando se despierte, Rosetta todavía va a estar a unos 9 millones de kilómetros de su objetivo, y a medida que se aproxime, se encenderán y comprobarán los 11 instrumentos científicos de la sonda y los 10 del módulo de aterrizaje. A principios de mayo, la distancia hasta el cometa será de 2 millones de kilómetros, y a finales de ese mismo mes está previsto realizar una importante maniobra para ajustar el rumbo que le permitirá encontrarse con el cometa en agosto. Las primeras imágenes se van a recibir en mayo y serán de una importancia grande porque va a permitir refinar los cálculos de la posición y la órbita del cometa. Rosetta va a tomar miles de imágenes mientras se aproxima y eso va a permitir comprender mejor las principales características del cometa, como su velocidad, rotación o la orientación de su eje. Es una misión de gran importancia para la agencia europea y ha decidido hacer partícipe a la sociedad para que se implique en este proyecto. Por eso creó un concurso para aquellos que quieran ayudar a despertar a Rosetta con un video original a través de la aplicación Vine. Todo eso se publica en su página de Facebook y los más votados van a ganar un viaje al centro de operaciones de la ESA para ver cómo aterriza la sonda sobre esa roca junto a todos los miembros de la misión en la Tierra. Otro tema musical de Amethystium, Tesoro. Y China va a construir el que se convertirá en el radiotelescopio más grande del mundo, el FAST. En menos de un lustro, el radiotelescopio de Arecibo, con sus más de 300 metros de diámetro, va a dejar de ser el más grande del mundo, porque va a entregar su corona al FAST, que es un nuevo instrumento que tendrá un diámetro de 500 metros y estará emplazado en la provincia china de Guizhou. Este nuevo instrumento va a permitir recibir señales lo suficientemente débiles como para ampliar las fronteras del universo conocido al menos en un factor de 3. Y los responsables del proyecto estiman que esta nueva oreja u ojo en ondas de radio va a permitir descubrir miles de galaxias y observar objetos situados a 7.000 millones de años luz de la Tierra. El radiotelescopio de Arecibo, que fue construido dentro de una depresión natural en el norte de la isla de Puerto Rico, se encuentra a punto de perder el título del más grande del mundo, y a pesar de sus 305 metros de diámetro, va a pasar a ser el segundo en tamaño, porque este proyecto chino prevé que su reflector supere los 500 metros de diámetro. Este radiotelescopio se conoce como FAST, que significa algo así como radiotelescopio de apertura esférica de 500 metros de diámetro. Este nuevo observatorio va a ser construido dentro de una depresión geográfica también, para minimizar el costo de los soportes necesarios para mantener en su lugar cada uno de los paneles que conforman esa enorme estructura. La depresión que usarán los chinos, como decía, está localizada en la provincia de Guizhou, al sur de ese país. Tiene unos 800 metros de diámetro, pero el radiotelescopio no la va a cubrir por completo. FAST va a tener una superficie equivalente a unos 30 campos de fútbol, y eso va a permitir a los radioastrónomos ver regiones del universo situadas al triple de distancia máxima que permite el de Arecibo. En realidad, desde el 2006 se sabe que los chinos tenían planes de construir ese dispositivo, e incluso se había especulado con que estaría listo para el 2013, pero ahora parece que realmente comenzarán las obras y que será operativo en algún momento del 2016. Miren que va rápido. Como es lógico, la instalación de esa magnitud va a mejorar enormemente la capacidad de China para realizar observaciones astronómicas. El principal organismo implicado en ese proyecto es el Observatorio Astronómico Nacional. Este reflector semiesférico FAST va a estar compuesto por unos 4.600 paneles y su sensibilidad va a permitir escuchar, dicen, si existen hasta las transmisiones extraterrestres provenientes de hasta 1.000 años luz de distancia. El gobierno chino invirtió más de 700 millones de yuanes, que son unos 75 millones de euros, para desarrollarlo, y va a hacer uso de las tecnologías más avanzadas disponibles para procesar las señales que recoja esa enorme antena. Se trata de un proyecto que ha despertado un gran interés en la comunidad de astrónomos, ya que su tamaño lo convierte en una herramienta única. Por ejemplo, hasta hoy hemos descubierto unos 1.800 pulsares, objetos astronómicos que se cree que son el núcleo rotatorio de las estrellas de neutrones y que poseen un fuerte campo magnético, mientras que con algo del tamaño del FAST se podrían encontrar entre 7.000 y 10.000 en un solo año. Así que se vienen con todo, como decía antes, los chinos, y bueno, otra sorpresa que nos dan en este caso en el mundo de la investigación astronómica. Y una mala noticia, triste, es que un mito de la construcción de telescopios ha fallecido. El gran John Dobson, que fue monje, que un monje tibetano que un día lo abandonó todo por la construcción de telescopios, estuvo varios días internado en un hospital y murió a los 98 años de edad. Dice que él murió como vivió, dicen, en paz. A él se le debe, sin duda, la popularización de esa gran montura que lleva su nombre, la Dobsoniana, aunque dicen que él no fue su inventor, pero bueno, sin lugar a dudas, contribuyó a popularizarla por, no sé, 30, 40 años, ya ni recuerdo cuánto hace que ese tipo de monturas se han convertido en muchos países en las más populares construidas por los aficionados. Así que descanse en paz, gran John Dobson. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, el programa número 345 de Desde el Sur Explorando el Cosmos, primer programa del año 2014. Como les recordamos, cada semana cuentan para comunicarse con nosotros con nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com y nuestro grupo en Facebook Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde_el_sur. En radios online nos encuentran siempre en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, y en la zona de Olivos y Martínez en la emisora educativa El Hornero. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema interpretado por el gran Paz Metheny, Homecoming. Nos encontramos la próxima semana, como siempre les decimos, no dejen de observar, disfruten de la naturaleza, que se ve maravillosa, observen el cielo, les deseamos una excelente semana, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.